con el capote que le bordó cierta mocita que lo quería. Juan Manuel con la alegría que aquella tarde se presentó. Por el capote de brega, el de paseo cambió y le tiró a la mocita que ya clavó. Torero, torero, torero, torero, valiente te quiero, que en ese capotillo están bordados dos corazones entrelazados. Torero, torero, torero, torero, valiente tiene que ser el que se juega en la plata el alma y vida por su querer. Ruge la plaza de expectación viendo de hermoso la gran faena. Juan Manuel ya está en la arena y en la barrera su corazón. Llega la hora suprema, ya la botita brindó y la muerte de aquella fiera que ya clamó. Torero, torero, torero, torero, valiente te quiero, que en ese capotillo están bordados dos corazones entrelazados. Torero, torero, torero, torero, valiente tiene que ser